Aquí estoy con mis canciones y quiero a todos cantarles y que se sientan felices nuevamente como antes. El dueño de la noche, porque todas las chicas quieren bailar con él. El baile comienza cuando él llega y siempre es el primero que se empieza a mover. Baila bordeando la pista con fuego en las piernas y el ritmo en la piel. Nunca con la misma chica, porque es muy difícil seguirle el tren. Es el rey de la alegría, pero su sonrisa no es tan feliz. Dice que tiene una pena, que tuvo una novia que al cielo se fue. Separarme del encanto de tu amor, porque bien sabes que lo eras toda mi vida. Para mí sos preferida, sos mi única ilusión. Busco en la noche un consuelo a mi herida, pero es inútil, no lo puedo encontrar. Porque no piensas que te quiero solo mía. Pronto vuelve a mi vida que ya no soporto más. Cuando sola te veo pasar, siento ganas de besar tus labios y decirte que no puedo más soportar esta pena que llevo sin poder abrazarte, mi amor. Quiero yo que tú sepas que te amo, mi bien, y que siempre yo tuyo seré. Yo te ofrezco mi vida y mi corazón, pero a cambio de tu gran amor. Como quisiera que nunca termine esta noche, amor, porque mañana te irás y solo quedaré yo, que creía tenerte toda la vida, gozando de lo mejor que me brinda tu amor. Porque me hiciste ilusionar con todo tu querer y ahora me dejas. Tú sabes que sin ti no viviré, que voy a acostumbrarme a vivir sin tu querer. Un saludo para la gente de Cruz Alta, los Gómez, Ricardo, la gente de San Miguel, para Lalo y al amigo Décima de Mar de Plata, con cariño este tema. ¡Fuerza! Negra linda, contenta para bailar. El ritmo que aquí le traigo seguro le ha de gustar. Con su lindo movimiento será algo sensacional. Más linda será esta noche cuando la saque a bailar. Moviendo tu caderita, moviendo de aquí para allá. Vámonos con Tommy, negra, que esto se termina ya. Moviendo tu caderita, moviendo de aquí para allá. Vámonos con Tommy, negra, que esto se termina ya. Thank you. muchacha bonita, dueña de mi corazón. Hoy quiero cantarte esta mi canción. Hoy quiero cantarte esta mi canción, que nació en mi pecho con ternura y gran pasión. Que al cantarte linda te entrego mi amor. Que al cantarte linda te entrego mi amor. Tus ojos, mi amor, brillan como el sol, que alumbra mi vida con gran resplandor. Tus ojos, mi amor, brillan como el sol, que alumbra mi vida con gran resplandor. Contigo, muñeca linda, dueña de mi corazón, te siento tan mía, me parece solo un sueño estar con vos. Quisiera que nunca nos separemos por el bien de nuestro amor, que siempre juntos lo disfrutemos como antes, mi amor. Sabes muy bien que te quiero con el alma, y no encuentro paz ni calma cada vez que estoy sin vos. Sabes muy bien que te quiero con el alma, y no encuentro paz ni calma cada vez que estoy sin vos. De mi madre y de Santiago, llevo 6 meses en el servicio militar. Hoy es el día que mi madre cumple años, y también el día de mi Santiago. Qué tristeza que tengo, madrecita, como quisiera besar tus canas blancas. Cuando me acuesto de noche tengo frío, porque me faltan tus besos, madrecita. Santiago, Santiago, Santiago, cuida a la vieja que está muy sola. Santiago, Santiago querido, aunque estoy lejos de ustedes no me olvido. Y me dejaste triste y abandonado. No comprendiste que a ti solo te amaba. Dejaste mi alma por siempre destrozada. No comprendiste que a ti solo te amaba. Dejaste mi alma por siempre destrozada. Tú me enseñaste lo lindo que hay en la vida. Besar tus labios, qué cosa más divina. Pero el destino de pronto así lo quiso, que te marcharas buscando otro camino. Pero el destino de pronto así lo quiso, que te marcharas buscando otro camino. Y mi corazón de noche y de día sufre por ti. Mari, yo te necesito, y sería bonito tenerte siempre cerca de mí. Mari, mujer de mi vida, yo me moriría si no pudiera volverte a ver. Mari, si tú lo quisieras, yo estaría dispuesto a vivir contigo mi porvenir. Mari, si tú lo quisieras, al salir del baile te llevaría y te haría feliz. Con una noche no me conformo, siento nostalgia de tu pasión. Cuando te marchas te extraño mucho y se destroza. querida, dame tu amor. Mari querida, dame tu amor. Mari querida, dame tu amor.